Solo intentar seguir en pie. Dame cuánto tiempo sea posible. Cuando muera descansaré. Pero mientras tanto hay que seguir luchando, no dejándose la piel. En una batalla que nunca se acaba y a pesar de todo, sé que ganaré. Sé que ganaré. Sé que ganaré. Send it.